¿Arte accidental? Arte accidental. Ofrendas urbanas. Jueves, 20 horas. Arte, arte. Puesta en mi cartera, un beso y verte hacer pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz. Ay, deja, atiendo yo. Hola. ¿Hola? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, acá me dieron un teléfono para... Ustedes hacen pasacalle, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, yo quería... no sé, como te digo la frase... Son pasacalles personalizados, dice acá la tarjetita. Sí, sí, digamos que podemos asesorar porque... ¿Este es muy... ¿Me escuchás? Te estoy escuchando, sí. Es muy personal lo que te estoy diciendo. ¿Eh? Sí, sí. Lo que pasa es que necesito que me asesoren porque no sé cómo qué ponerle, básicamente. Bueno, ¿su nombre? Romina. Bueno, Romina, decime qué es lo que pasó y te asesoro con la frase. Sí, yo resulta que tenía un perrito que se escapó. Bueno, en realidad no se escapó. Yo, como no salgo a la calle, contraté un paseador, me comprendé, yo el perro lo quiero mucho, entonces como yo no podía salir a la calle, me tomé el trabajo de contratar un paseador. Y resulta que el perro se quedó con el paseador y no quiere volver más a casa. Pero el perro es mío y tiene que vivir en casa porque mi casa es su casa, ¿me comprendés? Entonces lo que le quiero escribir es un pasacalle que diga, Pucho, volvé. O no sé qué me recomendás, si se lo escribo al paseador o se lo escribo al perro. Porque mi perro entiende. Bueno, la verdad que es bastante complejo. Bueno, pero como acá la tarjetita dice personalizado, me imagino que usted está... un perro, ¿vos me lo podés solucionar o no? Porque si no, llamo a 8, no tengo ningún problema. Mire, se lo voy a solucionar. Entonces decime, por favor, estoy desesperada. Yo viví 15 años con Pucho. 15 años vivimos juntos. ¿Me comprendés lo que te digo? ¿Vos tenés mascotas? Sí, mire, nosotros podemos resumirlo en una frase con un artista que trabajamos muchísimo nosotros, con Ricardo. ¿Qué es Ricardo? No, Arjona. Si quiere... No sé, no lo conozco. ¿Qué escribe? Bueno, escribe muy bien. Es un poeta. Quizás podemos una frase de él para resumir la cuestión. A mí no me vengas con poesía. Pensá que es un perro que tiene... ¿No se le puede dibujar un huesito o algo para que él entienda? Que volvé con mami. Mire, la verdad... ¿Vos te estás riendo, querida? No, yo sé que puede sonar gracioso, pero... Hagamos una cosa, sí. Yo me quedo con su teléfono. Sí. Armo la idea y la llamo. No, yo no puedo esperar un segundo más. Yo no duermo prácticamente. Estoy totalmente alcoholizada. Muy bien. Voy a hablar con mi equipo creativo y la volvemos a llamar, Romina, en 2 segundos. Ok, gracias, querida. Por favor, llamame, desesperada estoy. Ya te llamo. Chao. Ofrendas urbanas. Todos los jueves a las 20 horas. Arte, arte. ¡Epa! No, más arriba. No, así no.